Bueno, decidimos levantar la medida hasta que podamos ponernos de acuerdo, ¿no?, con el ministerio de que nos reciban o algo, porque, bueno, hoy no hubo actividad en ningún ministerio, íbamos a ir al Ministerio de Educación, y, bueno, por las medidas de fuerza también del sindicato, no hay actividad. Así que decidimos levantar por ese lado. Después también hicimos un llamado a que se resuelvan todos los conflictos gremiales, los estatales hoy. Pero bueno, por este lado de nuestras reivindicaciones levantamos la medida porque no hay funcionarios que vayan a resolver ningún tema hoy día, ¿no? Principalmente en el Ministerio de Educación tenemos que a los capacitadores, a todos los compañeros que tienen horas de capacitación laboral, no se les viene pagando y no se les va a pagar hasta el mes de julio. Esto por suerte, y confiando en la palabra de los funcionarios, que ya poco y nada confiamos, porque supuestamente iban a cobrar los compañeros, pero bueno, no se cobra, sino que las condiciones laborales siguen siendo pésimas. A los capacitadores laborales lo único que se les da es un sueldo mínimo básico y no se les resuelve para que den sus clases, digamos, no se les resuelve el espacio, no se les resuelve el material didáctico, no se les resuelve absolutamente nada, solo un sueldo mínimo, y que vean cómo las clases, ¿no? Entonces, bueno, en base a esto y a todos los reclamos que tenemos, de que se aumenten las horas de capacitación laboral y las condiciones de trabajo, bueno, estamos planteando que sobre eso llovido, ya mojado, porque no se va a pagar los sueldos, porque el único argumento que nos dan por el que no se pagan los sueldos es que hubo una falla burocrática, no mandaron listados para que se hagan las planillas de sueldo, así que como ellos se equivocaron, todas las familias que dependen de esos sueldos tienen que esperar hasta julio, ¿no? Bueno, éramos 12 compañeros viendo de tomar algunas medidas, ¿no? Pero bueno, como te decíamos, lamentablemente los funcionarios, cuando hay paros de los estatales, ¿no? Evidentemente se suman a las medidas o aprovechan para no trabajar y resolver las cuestiones urgentes, ¿no? Bueno, lo vamos a discutir el día lunes, porque creemos que es necesario que haya un resarcimiento. Aparte, escuchen todos los reclamos que tenemos con respecto al tema de horas de capacitación laboral. Así que vamos a hacerlo el lunes y a ver cómo seguimos, ¿no? Entonces vamos a discutir con los compañeros a ver cómo seguimos. Bueno, lamentablemente dentro del campo popular, ¿no?, está tan dividida la cuestión, tan cada uno por su lado. Seguramente deberíamos poder coordinar, ¿no?, con los compañeros que están en lucha y luchar entre todos, porque todos tenemos cosas que son similares y comunes, ¿no? Pero bueno, hay tantas diferencias en el campo popular que no nos permiten ahondar con la unidad de los que luchan, así que ante eso y ante el tema de que, bueno, que como te decía, los funcionarios no atienden los días que los empleados hacen medidas de fuerza, bueno, la verdad es que con mucha bronca levantamos la jornada, ¿no?